¿Cómo entra la droga ahí? ¿Entra realmente por la visita? ¿Cómo se hace? Hay corrupción. A ver, dentro, no quiero hablar de más, pero está comprobado, dentro del cuerpo policial también lo hay. Recientemente en las noticias se ha visto que se ha sancionado a gente dentro del cuerpo policial porque sabemos que permiten este ingreso. Ellos manejan todos desde cárceles. Es así. Por medio de celulares que no deberían tener.